en la fiesta. ¿Cómo es posible que inventen un chisme, se rían de mí? Sé que no soy un galán, ni tampoco el terror de las chicas. Pero créanme, niña, yo soy un hombre normal que puede defenderse. Me están quemando y no sé quién pudo haber comenzado todo. Yo necesito saber de dónde pudo salir el chisme. ¿Qué hace? Salió del baño de mujeres y mi reputación voló. Si hablan de ti mañana mueres, es otra dimensión. Olvidar o borrar las mentes a todos aquellos que rieron y hablaron de mí. Mi reputación ha quedado manchada y perdida. La voy a salvar al meterme en ese lugar y espero que se cuiden. Aunque me corran, lo haré. Cuidado. Salí del baño de mujeres y mi reputación creció. Si vas ahí mañana vuelves, es otra dimensión. Procuro salir del baño de mujeres y mi reputación creció. Si vas ahí mañana vuelves, es otra dimensión. Procuro. besos bañados de espuma. Te gusto, me gustas, vale más que mil palabras juntas. Cielo de cualquier verano, somos aire, somos nubes sin control, magia, fuego y una tentación, un par de locos dibujando un corazón en esta playa sin invierno. Oh nena, dame, dame, dame lo que queda, no ves que muero sin tus besos. Oh nena, dame, dame, dame, dame lo que queda. No ves que quiero en tus brazos, nena. Como la marea, somos aire, somos nubes sin control, magia, fuego y una tentación, un par de locos dibujando un corazón. Dame, dame lo que quieras. No ves que muero sin tus brazos, nena. Oh, nena. Dame, dame, dame, dame lo que queda. Quiero morirme en tus caderas, nena. Oh, nena. Dame, dame, dame, dame lo que quieras. Quiero besarte bajo las palmeras. Oh, nena. No ves que muero entre tus brazos, nena. Dame tu boca, dame tu pelo, dame tu noche, dame tu cielo, dámelo todo, dámelo, nena, dámelo. Estaba muy decepcionada de un amor. Le conté toda mi historia de mi infierno y de mi gloria, la experiencia de un intento de un ayer que mal viví, al lado de un querer que me hizo ver mi suerte, me quería causar la muerte y por eso fue que huí. Y me encontré con esos ojos de como los mares, como los lagos. Y admiré su boca que no habló mentiras. La nueva historia hoy se escribía, un bello idilio recién nacía. E hizo una guirnalda con puras bugambillas, la puso en mi frente. Yo me sentí divina. Me convirtió en su reina y me llevó en su barca. Vimos a lo lejos el puerto de Vallarta. Oímos de las olas un canto dulce y suave y vimos las gaviotas, mis consentidas aves volar. Y al ritmo de la barca yo me entregué en sus brazos, me perdí en el verde mirar de sus ojazos. Vimos el sol ponerse, vimos oscurecerse, y de un momento a otro el lucero apareció. Nos vimos en silencio, pedimos tres deseos. Me concedieron y el otro aún no. Hoy mi deseo es estar en esa barca, volver a estar en el Edén del puerto de Vallarta. Hoy mi deseo Esta es XHZTS, Estéreo Plata, transmitiendo desde el 91.5 en frecuencia modulada, con 50.000 watts de potencia. Estudios en Avenida Hidalgo 121, Interior 2, teléfonos 40444 y 40445, desde la capital del estado, Zacatecas. Mientras exista un niño, habrá fantasías, ilusiones, sueños y esperanzas. Estéreo Plata. Del tambor. Vengo a decir que el tambor es siempre vivo, canta de sangre y de dolor. Es la voz que repica mis sentidos, es la voz que me llena el corazón, es la voz que me hace vivir, que me hace sentir. Golpe de cuero, con madruguero, tumba y retumba, dale rompero, el madruguero, pica y repica, golpe de cuero, con madruguero, tumba y retumba, dale rompero, el madruguero. Es la voz que repica mis sentidos. Es la voz que me llena el corazón. Es la voz que me hace vivir, que me hace sentir el amor. Pica y repica, golpe de cuero, bomba conguero, tumba y retumba, dame rompero, deja rompero. Pica y repica, golpe de cuero, bomba conguero, tumba y retumba, dame rompero, hermano. esta manera es como iniciamos el programa del día, el día de hoy. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros detrás de tu radio, y sabemos que estás con nosotros. Muchas gracias, en serio. No nos cansamos de darte las gracias. Sabes que el teléfono es el 40444 y estamos a tu completa disposición. Una servidora, tu amiga de siempre, Raquel Mesa Quintanar, te da la bienvenida a la mejor música, Estéreo Plata, tu mejor alternativa. Vamos a unos comerciales y enseguida regresamos. Gracias por estar con nosotros. Estéreo Plata. Teo en Navidad, no sé por dónde buscarte, no sé a quién tenga que preguntar, ni por dónde te escapaste. Por amor te doy mi alma, por amor te quiero así, por amor no pido nada para mí. Te quiero aquí, como remando en la oscuridad. No encuentro el camino hacia la arena. Dame de tus ojos mi destino final y de tu cuerpo mi bandera. Por amor te doy mi alma, por amor te quiero así. Por amor no pido nada para mí. Por amor te quiero aquí. Quiero descubrirte como un mundo perdido y sembrar mi humanidad. Quiero que recibas este sueño mío para poder despertar. Por amor yo quiero verte. Perdido en esta ciudad, como Adán el día de la madre. No sé dónde volcar tanta ansiedad. Ya no hay terapia que me alcance. Por amor te doy mi alma, por amor te quiero así. Por amor no pido nada para mí. Fíjense que yo tengo un chorro de novios y este es uno de mis novios. él no lo sabe, pero yo estoy enamorada de él, Alejandro Lerner y Tierra Prometida. Qué bonitas canciones hace, en serio que los invito a que cada vez que escuchen una canción de Alejandro Lerner lo hagan detenidamente, de plano, porque tiene unas canciones bellísimas. Y enseguida vamos con Chantal y Contigo el amor es mucho más. Cambiar.